En esta foto, cuando sales de misa, pues vas a donde las alubias, donde están haciendo las alubias para comerlas, claro. Pero mientras están terminando los preparativos y tal, pues es cuando hay un baile, toca la dulzaina y bueno, unos bailan, otros escuchan y otros, ¿ves? Pues aquí están en ese, ¿ves? Está la gente con el plato.